trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio radial que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Hoy en el estudio de FM Estilo, invadido por la gurizada luchadora de la provincia de Misiones, la muchachada que está empezando o empezó ya hace un par de meses una nueva estrategia de lucha para hacer reclamos concretos. Ellos son los jubilados docentes de la provincia de Misiones que están desde hace años luchando por ciertos derechos que le han sido vulnerados en los últimos años y que, bueno, han elaborado una nueva estrategia que ellos denominaron la Marea Blanca. Están con nosotros Carmelo Tello. Buenos días, Carmelo. Buenos días. Bienvenido al programa. Docente jubilado, maestro de frontera. Sí, señor. ¿Director de frontera? Director, jubilado en la escuela 616 de ese entonces, la escuela de frontera 25 de mayo. 25 de mayo. Capaz que hay alguien escuchándonos desde 25 de mayo, posiblemente Rodolfo Vilela, nuestro compañero de Compromiso con las Bases, que está siempre luchando allá en 25 de mayo, esté escuchando. Así que un saludo de paso a Rodolfo Vilela, si nos está escuchando. También está con nosotros Vitalino Hurtado. Bienvenido, Vitalino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Neto? ¿Tu situación también, jubilado docente? Sí, digamos que eso es la situación nuestra, jubilado docente. Disfrutando del jubileo laboral. Exactamente, la palabra es exacta esa, es jubileo, pero para nosotros no significa nada. Ajá. Absolutamente de, nada. ¿De qué zona de la provincia? Bueno, yo me jubilé cercano a lo que decía Tello, yo en el municipio de Alba Posse, en Colonia de Caraguá. Fui allí como director de primera categoría, con doble turno en zona D. Uh-huh. ¿En qué año te jubilaste? O sea, zona desfavorable, que incluía en ese entonces el 60% del sueldo básico. Okay. Bueno, nada de eso, no son más que, como diríamos... Entelequias. Exactamente, exactamente. Anécdotas. Anécdotas, sí, porque de estas cosas de números sobre todo y estrategia además, es lo que puede referirse mejor quien está acá, Alberto Hall, porque él maneja mejor que nadie esos numeritos, por lo menos en el caso para mí. Así es. Ya lo presentó. Y ahora se están acudiendo varios. Ya lo presentó entonces Carmelo. Ya lo presentó entonces Carmelo. Está con nosotros también Alberto Halls, el muchacho de acá de Posadas. ¿Posadeño él o no? Sí, no, el doradense de nacimiento. No, que te acerque al micrófono. Perdón, el doradense de nacimiento y sí, vivo ahora en Posadas y bueno, trabajé en distintos lugares de Misiones. Ajá, Alberto, ¿y vos te jubilaste acá en Posadas? Sí, en Posadas, en el cargo de supervisor. Está bien. Y decíamos que inauguraron una nueva estrategia de lucha. ¿El reclamo a ustedes concretamente es...? La cuestión de fondo es que se nos paguen las movilidades y que se eliminen los topes dentro de un esquema de previsión social favorable al régimen docente. Es decir, los activos están en una relación 7-1. Están generando a este mes 55 millones de aportes y contribuciones y el IPS nos está pagando solo con una gran demora de movilidades, 21 millones, o sea que quedan 30 y pico de millones, no sabemos dónde. Que debieran ser de ustedes. Que es del régimen docente, es de ustedes los activos, que ustedes pagan el 19%, la patronal Estado debe pagar el 18%, es su obligación, porque si no incurre en evasión. Bueno, y esa relación de 7 a 1, para aclararle a quienes nos están escuchando, 7 a 1 significa 7 trabajadores en actividad están aportando plata para cada jubilado. Por cada jubilado que está en por este momento. Y además están pagando un 19% cuando originalmente tendría que haber sido el 16%. Ustedes están pagando de más para que nosotros cobremos, pero en realidad la plata no llega. Entonces a ustedes los están defraudando porque le están cobrando dinero que no llega al IPS y a nosotros nos están castigando vía evasión, calculamos patronal, porque el patrón no paga los aportes y contribuciones. Nos están estafando. Para nuestro régimen. Nos están estafando. Para mí concretamente es evasión y defraudación previsional. Gracias. Bien, presentado pues el programa del día de hoy, entonces vamos a charlar con los jubilados docentes de la provincia de Misiones que están luchando por sus derechos. Por eso a veces decimos nosotros que es el mal llamado sector pasivo, porque de pasivos los muchachos acá no tienen nada, están en actividad permanente y están con toda la energía para luchar por lo que les corresponde. ¿De quiénes deberíamos tomar ejemplo? Los que estamos en actividad. También tenemos que dar la noticia que el día jueves, coincidentemente, se llevó acá adelante un paro docente en la provincia de Misiones, con mucha adhesión en el sector, principalmente en el nivel secundario, donde se calcula un 80% de adhesión al paro de actividades, y más o menos un 60% en el sector del nivel primario, donde por ahí está más aceitadito el engranaje para apretar a los docentes y persuadirles de no llevar adelante una medida de protesta. Así que de eso se va a tratar el día de hoy. Y no está dedicado solamente a los jubilados del sector docente, a los jubilados en general, ¿no es cierto? Porque este problema que tienen los docentes también se replica en otros sectores, como la policía, por ahí, inclusive en otros sectores del empleado del Estado, donde el sueldo básico es tan bajo que por ahí... Se replica en otros regímenes, en todos los demás regímenes, pero de una manera totalmente distinta a nuestra situación, régimen docente. Ajá. Nosotros los docentes, es decir, el régimen docente tiene el 99% de las asignaciones provinciales en blanco. Ajá. Quedarían dos o tres rubros para los directores y supervisores, que creo que se llama asignación por no remunerativa, ajá, por... gestionan docente, una cosa así. Todo lo demás está en blanco, es decir, por eso tenemos una relación 7 a 1 y con alto porcentaje de aportes y contribuciones. Es superavitario, digamos. Es superavitario así por todos lados, pero no llega a la plata. En cambio, en los otros demás sectores, el 65% de las asignaciones van en negro o en carácter no remunerativo. El sueldo, digamos. Sí. Y, por ejemplo, en el caso de los policías, la relación es 2 a 1, con el 65% en negro. En negro. En el resto de la administración pública se replica esto, sí. La relación ahí por ahí es adecuada, 3 a 1, que sería suficiente, siempre y cuando todas las asignaciones fueran en blanco, con carácter remunerativo. Bueno, es tal el desbarajuste que todos los regímenes estamos pagando. Parece complejo, parece complejo el tema, pero para simplificar, la plata no está llegando al bolsillo de los jubilados lo que les corresponde por derecho y por lo que trabajaron durante toda su vida laboral. Así que más o menos se va a tratar el programa el día de hoy. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto al 0376, que es la característica de Posadas, 154-81-26-69. También pueden llamar por teléfono si quieren hacer algún aporte al programa. Está Juan Manuel en los controles técnicos, que los va a atender muy amablemente y va a tomar su mensaje. O bien, hasta pueden salir al aire para hacer su comentario y compartir con nosotros el aporte constructivo para el programa. Repito, en la línea telefónica 446-9020. También nos pueden escuchar a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. Y si te perdiste el programa del día de hoy, podés entrar a la página de Compromiso con las Bases, que es www.covamisiones.com.ar, y ahí están los programas en diferido. Vamos, yo no sé los gustos musicales de ustedes, pero yo soy medio tirano en este sentido, así que pongo la música que más o menos a mí me gusta. Así que vamos a ver si a ustedes también les gusta. Escuchamos un poco de música en la mañana del sábado. Yo soy el sargento Aranda, dicen por advertido, si me recibió el sargento, ha de ser por algo chamigo. A mí me van a respetar, y tengan bien entendido, que no me van a correr con girón y griterío. Al que grite lo llevo preso, al calabozo allí presente, y aplico con el colincho, la sensación es eminente. Lárgame pues, che sargento, yo no grite en la ocasión. Total de llevarme preso, no te repercute en tu imaginación. Sos leído, háblame siempre así, mi estrecita don Aranda, nada te va a transcurrir. Cualquier diferencia, chamigo, te la voy a circunstanciar, pero no me digas, sargento sapo, que te puedo castigar. Aunque grite lo llevo preso, al calabozo allí presente, y aplico con el colincho, la sensación es eminente. Lárgame pues, che sargento, yo no grite en la ocasión. Total de llevarme preso, no te repercute en tu imaginación. Mi ponchillo colorado, un chamamecito por ahí, más onda correntina. Ah, perdón, me corrige ahí el técnico. Sargento Sapo. Sí, el ponchillo colorado viene después. Una onda un poquito más correntina, no tan misionera, pero agradable. No sé si le gustó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pasa la prueba. Bien, están con nosotros los maestros jubilados entonces de la provincia de Misiones el día de hoy, que decíamos, han iniciado una nueva forma de reclamar sus derechos en cuanto a lo al bolsillo. ¿Cómo, Vitalino, cómo surgió esta idea de empezar a manifestarse ahí en la Plaza 9 de Julio? Ya, yo lo cuento casi como una anécdota, que esto no surgió ahora y tampoco en este año. Comenzó el año pasado cuando comencé a hablar con algunos colegas docentes jubilados, de hacer algo totalmente distinto, diferente, y apliqué esta idea de la marcha. Solo que las oportunidades del año pasado, o aún el año antepasado, finales del año antepasado, en 2010, hablaba sobre esto, y decía al año siguiente, 2011. Me dejaron desubicado un poquito cuando se adelantan las elecciones en la provincia de Misiones, y entonces no quisimos comenzar porque sabíamos que íbamos a caer en la trampa, digamos, que es como era que político. Era, claro, un paro político, que es la contra, que lo que sea. Entonces dijimos, no. Y como durante casi gran parte del año tuvimos elecciones, uh-huh. Entonces, bueno, la idea lo dejamos ahí. Uh-huh. También sabía, esto es para que se entienda inclusive bien lo de la marcha y hoy, del por qué y cómo lo estamos haciendo, sabía que era una tarea a largo plazo, que no era solamente para iniciar un jueves uh-huh. y dejarlo allí. Había que tener constancia, paciencia, una serie de cosas. Repito eso, lo de la gota de agua que orada la piedra, uh-huh. que no es por una cuestión de fuerza, sino por la constancia, la repetición. en el que se da de la gota de agua al caer, que va agradando, digamos. Esto fue la idea. Este año estábamos por comenzar en marzo y vino el tema policial. Y otra vez dejamos un poquito ahí, otra vez picando. En mayo estaba el tema de las elecciones del IPS. Y yo dije, no, tenemos que empezar a hacer antes, porque lo contrario después ya no... van a decir nuevamente que son una lo que se juntaron los perdidosos para hacer algo así, para ya uno es como que se adelanta, digamos, a las argumentaciones que puedan negativas que puedan tener. Así que el jueves 24 de mayo de este año, la primera caminata blanca de la dignidad de los jubilados docentes, que consiste tuvo consiste en... forma, color y presencia, digamos, ahí en la plaza. ¿Qué consiste esta caminata? ¿Consiste en una reunión, si se quiere, ahí en la Plaza 9 de Julio, frente a Casa de Gobierno? La idea era, algunos lo comparan con el tema de la caminata de las madres de Plaza de Mayo, que yo no he querido hacer hincapié en esas cosas, porque lo nuestro es un reclamo genuino de los jubilados. Se parece en algunas cosas, porque en fin de cuentas, creo que en Cuba también hay una caminata blanca. Bueno, es una modalidad que se fue aplicando en diversas partes del mundo como forma de protesta. De allí que para la forma identificatoria de ese reclamo, de esa protesta, de esta caminata, tenía y tiene que ser obviamente con el guardapolvo blanco, que era el distintivo nuestro como docentes, hoy retirados, jubilados, no pasivos, algunos puede ser, pero nosotros no. Y bueno, y así comenzó todo. Me preguntan siempre, ¿sí? ¿Cuántos estábamos, no es cierto? Bueno, acá tenés la foto, es un documento hoy. Le cuento a la gente que los muchachos acá me sacaron la foto de la primer caminata blanca frente a la Casa de Gobierno, que son 7 personas. 6 jubilados docentes. 6 jubilados docentes más Alfredo Aguirre, un jubilado de vialidad que siempre está permanentemente... acompañándose y participando de estas cuestiones que tienen que ver con los jubilados. Un grupo interesante, principalmente porque, y acá tenemos que hacer ponernos un poquito serios, si se quiere, uno de los iniciadores de esta movida de la Marea Blanca lamentablemente falleció en estas últimas semanas, sucedió, ya no está con nosotros, no pudo ver coronado con éxito la lucha, si se quiere, en vida, ¿no? Pero donde quiera que esté, seguramente estará acompañando también. Pero esta acotación tenemos que tenerla presente también, y no es por ser negativo. ¿Cuántos más, Ernesto, vamos a caer, vamos a incluirnos, vamos a caer, a lo mejor en esta lucha, que no tiene visos de terminar de un día al otro, y porque es el apuro que tiene, está cruzando los dedos ya. Y obvio, nadie quiere decir, por supuesto, pero tenemos que seguirla, algo que tiene que tener continuidad, es la única forma, todos saben, y todos tenemos apuros por reunirnos con el dinero que es nuestro, que nos corresponde, no estamos pidiendo un aumento ni nada por el estilo. Y es lo que estamos diciendo todo el tiempo, que hay jubilados que están falleciendo y sin percibir lo que se le debió durante mucho tiempo. Estamos hablando, aclaremos, del compañero Julio Ríos, que falleció, según tengo entendido, en manos del IPS. Justo está apuntado, ¿sabes por qué? Me gustaría que aclares que si falleció Ríos, no fue simplemente porque se olvidó de respirar. Acá hubo directamente culpables, los hay, como lo dijo el hijo. El hijo lo dijo en un discurso que nos dejó la piel de gallina, decíamos todos, nos hizo lagrimear a más de uno. Él lo maldijo al gobierno, lo maldijo al IPS, lo maldijo a los diputados, lo maldijo a todos, todos son culpables de la muerte de él. Cuando acuda a un sanatorio para que lo internen, le dijeron que no. No, porque cama, el IPS el típico, no tenía cama. Cupo. Jubilado, o sea, no es que no había lugar. 65 años, lugar para nosotros. Había lugar para, si él hubiera dispuesto del dinero que le corresponde, que hubiera cobrado, entonces sí iba a estar en condiciones de pagar inclusive. No tenía. Y no creo que ningún jubilado docente esté en condiciones de pagar por su cuenta, por ejemplo, una internación en un sanatorio en caso de ser necesario. Estamos abandonados, yo lo dije por eso, somos el patio trasero de la provincia. Y hay una discriminación tan grande, y lo he reiterado hasta el cansancio cada vez que puedo, porque me parece que actúan como si nosotros ya estuviéramos del otro lado. Uh-huh. Y como que ese es realmente la... Obviamente que es ser duro, pero tenemos que ser duros. Pasamos para el otro lado. Sí, tenemos que ser duros, porque esto da la impresión... Y parece como que el gobierno se abusa de esta falsa, hay un abuso. Falsa idea de que el jubilado es un pasivo y que no va a protestar y que no importa lo que le pase. Hay un abuso, Ernesto, es exagerado, ¿no te parece? Hacer eso con los maestros. ¿Vos sabés leer? Obvio. Sí, por supuesto. Tuviste un maestro. Por supuesto. ¿Viste? Los señores diputados, los señores gobernantes también. ¿O crees que nacieron sabiendo leer? Y sin embargo, hoy a nosotros nos condenan. A ningún sector de la sociedad lo condenan, lo discriminan como lo condenan a nosotros. Uh-huh. Por eso, desde la primera caminata también, dije, no solamente queremos llamar la atención de las autoridades en lo que hace a todo esto que Alberto puede decirte bien. Digamos todos los números los que hay, te puedo decir así, yo cobro menos de la mitad de lo que me corresponde, ¿cuánto me deben? Y a lo mejor me alcanzo para comprar, no sé si una 4x4, pero más o menos cerca lo que te esto deben para que, sí, lo que me deben, digamos. Uh-huh. Pero esto te da la pauta de a dónde nos mandaron, a dónde nos metieron. Y lo dije, he agotado todos los adjetivos para de alguna forma tratar de entender y señalarle a los culpables de cómo, de qué forma nos han denigrado verdaderamente a los docentes jubilados misioneros. Y ojo, que si eso toma costumbre, todos los docentes activos hoy lo van a tener que soportar en alguna oportunidad. No peleamos solamente por nosotros, también estamos peleando por ellos. Así es. Y Carmelo, ¿vos estás viviendo en el interior? No, vivo acá. Acá en Posadas. Realmente, sí. ¿Nunca te tocó enfermarte grave como para... Gracias a Dios, no. Pero veo que muchos sí se enferman y veo lo que sufren. Uh-huh. Lo que decía recién Vitalino, que los sanatorios de Posadas no tienen cabida para los docentes. Uh-huh. Yo justamente hace unos días se enfermó un familiar y tuvo que ir con... Toda suerte está atendiendo muy bien el hospital ahora, ¿no es cierto? Sí. Pero no creo que eso sea, no sé cuántas camas tienen para acá, para los docentes del IPS en el hospital, porque ahí es para todos, ¿no es cierto? Sí. Así que es un drama el problema. Y la idea de invitarles a ustedes, contarles a las personas que nos están escuchando lo que les sucede a los jubilados docentes, y principalmente hay muchos docentes en actividad que nos escuchan en este programa, y contarle un poquito la que le espera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le espera a un jubilado docente? Por algo nadie se quiere jubilar, tenemos maestras con 70 años que todavía siguen en actividad y no se quieren retirar porque avizoran lo que les espera. Entonces el mensaje por ahí es, para los que están en actividad, este es el momento de luchar, este es el momento de reclamar, este momento de que hacer lo posible para mejorar el IPS. El IPS, que este año hubo elecciones, no pudimos recuperar un espacio ahí, pero no por eso la lucha termina. Tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir avanzando en esta pelea. En cuanto, ahora, esta lucha de ustedes, de los jubilados, tiene un aspecto legal a ser considerado, ¿no es cierto? Porque vos hoy hablabas de fraude, ¿no es cierto? Defraudación. Defraudación. Esta organización de jubilados inició alguna acción legal hacia el gobierno, hicieron los trámites legales pertinentes de reclamo? Muy buena pregunta y de difícil respuesta. Sí, estamos pensando acerca de eso, llevar a Fiscalía de Estado la cuestión, y eventualmente alguien va a tener que hacer una denuncia al respecto. Uh-huh. Nos estamos juntando con algunas pruebas. Uh-huh. Material que estamos pidiendo al gobierno, gracias a que salió la ley de información al ciudadano. Sí. Algo estamos logrando, por ejemplo, un informe del Consejo General de Educación. Están accediendo a la información que antes... Estamos accediendo con cierta relatividad. Sí. Algo conseguimos. El Consejo General de Educación nos informa acerca de aportes y contribuciones, masa remunerativa, que bueno, son 117 millones al mes de mayo. Hoy sería un 5% más. A ver, para entender, 117 millones se recaudó de lo que nos descuentan. 117 millones de masa remunerativa, o sea, lo que se paga a los maestros en total. Ah, también. Agreguemos del sector educativo las escuelas PEM, que son presupuestariamente un 20% más. Y bueno, sumado a ambos campos, tenemos los 55 millones hoy actualizados de aportes y contribuciones. Uh-huh. Es decir, tenemos parte de la prueba, pero con deducción matemática completamos el resto de datos. Sí. No obstante, estamos pidiendo en forma documentada la respuesta ahora del SPEM. Uh-huh. El Consejo contestó muy bien. El del SPEM está pendiente e información global de ingresos, egresos, déficit, superávit, etcétera, del IPS. Uh-huh. El IPS nos ha contestado a través de la Subsecretaría de Seguridad y Judicial en forma parcial. O sea, de las cosas que preguntamos, solo el 25% contestó bien, y que es acerca de los gastos egresos que acá están detallados. Uh-huh. Esto nos motiva a solicitar nuevamente, es decir, la información cesante, que es el 75% de lo que preguntamos. Es decir, preguntamos cuatro cosas. ¿Cuántos son los gastos? Esto sí se contestó bien. Preguntamos cuánto egresa por cada régimen, no se nos contestó. ¿Cuál es el déficit que tienen? O superávit, en el caso nuestro es superávit. Y bueno, ¿de cada sector? De cada sector, está acá detallado. Y también preguntamos acerca de un tema interesante, ¿no? Los regímenes de policías, penitenciarios y legisladores, que son deficitarios por su propia estructura de relación inadecuada. Es decir, los legisladores son 40 y son 170 jubilados del sector. Ahora se agregan también los intendentes, son 75 intendencias. Y encima son salarios más onerosos, más abultados. Sí, son onerosos, están justificados relativamente porque cotizan mejor, pero no alcanza en absoluto. Entonces la legislación prevé que Rentas Generales apoye con partidas especiales a estos tres regímenes. También requerimos información acerca de qué decretos ordenaron los giros, ¿no es cierto?, necesarios para cubrir estos déficits. Uh-huh. Bueno, en eso estamos. Somos optimistas que la ley va a obligar a que respondan como corresponde, pero por el momento la cosa va con cierta relatividad, ¿no? Bien, sí, así que estamos juntando pruebas entonces para poder empezar a ver qué hacemos después. Con eso en las manos, ¿no? Así que, bueno, interesantísimo el tema. Sí. Se está simplificando. Pintaba complicado el tema de los números, pero se está simplificando. O sea, lo que uno entiende es que no están pagando lo que corresponde y que en algún lado se está yendo la plata. Para que se entienda. Plata hay. Yo no sé si es casualidad, pero hace varios años la suma de aportes y contribuciones del sector educativo son exactamente los pesos que gasta el IPS en el total de prestaciones previsionales. Uh-huh. No sé si es casualidad o qué. Mira, alguna puede razón ser matemática grave. Bueno, un tema escabroso, pero vamos a ponerle un poquito de onda esta mañanita primaveral, si se quiere. Está lindo el día de hoy, soleado, caluroso, un poquito húmedo, pero bueno, es lo que hay y lo vamos a disfrutar lo mejor posible con un poquito de música. El chamamé prometido. Esa. La Santa Catalina, a un costado del altar, estaba el acordeonista tocando los chamamés al compás y floreando. La alegría no aguanté, le quité la dama al comisario, mi ponchillo colorado me lo eché sobre las ancas. Alrededor del altar le zapatea la milicada con el reventar de Wincher y el aullar de la perrada. Música. cosechas ajenas. El capataz de la estancia se llevó a la verdadera. Qué feo había sido, chamigo, zapatearle a la autoridad y hacerle planear una banda de otro color y anterior de las mujeres que caían desmayadas, ponchazos a los candiles y gringos que disparaban, voltearon el alambrado, los montados asustados. De lo que era antes. Vamos con el programa del día de hoy. Seguimos con la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Hoy con los invitados de lujo en la provincia, si se quiere, los jubilados docentes, quienes hicieron patria en algún momento en la provincia, ¿no? Antes, la docencia de antes, calculo yo, no era lo mismo de lo que es ahora. Quien nos puede decir esto seguramente es Carmelo Tello, que alguna picada habrá caminado en el interior para ir a dar clases. ¿Es así, Carmelo? ¿O es una idea nomás que ya tengo? No. ¿Cómo era esa? Vamos a hacer un paréntesis en el programa de todo esto de los reclamos para rememorar lo que era la docencia. Bueno, yo llegué a Misiones allá por el año 1961. Bueno, sos misionero. De mi Rioja querida. La Rioja. Digo querida porque. Sí, pero se quedó allá. Sí. Bueno, pero debo agradecer especialmente a todos los misioneros que me acogieron como si estuviera en mi patria chica, en mi Rioja. Y de allí empecé a luchar, caminar las picadas, como decía recién, y conocer muchos colegas, especialmente amigos, así como Vitalino Acosta. Y después mucha gente, imagínate, en 25, 30 años de servicio, más los 20 que llevo. Es decir, que deja muchos recuerdos, muchas anécdotas, que a veces uno por ahí las recuerda al pasar, cuando se presenta la ocasión, ¿no es cierto? Y que tiene relación con lo que uno pasó. Entonces uno comenta lo que en tal época, tal cosa. ¿Y cómo era antes? ¿Vos es como ahora? ¿Te ibas en colectivo? Yo fui en colectivo en aquella época cuando vine. Tardé 4 días para llegar de Posada a Oberá, a 25 de mayo. ¿Por qué? Porque el colectivo Singer, que era en ese entonces, disculpe, iba de Posada a Oberá, iba de cuneta en cuneta, porque desde Santana para adelante estaban haciendo el asfalto. Y bueno, y de allí de 25, de Oberá a 25, como llovió, 2 días más. Entonces, no era fácil llegar, pero llegamos a la escuela. ¿Estamos hablando de tu primera vez? ¿O? Mi primera vez allá, el 24, para ser más exacto. El día que llegué a la escuela fue el 24 de marzo del año 1961, en el paraje Sarmiento de 25 de mayo. ¿Y qué te encontraste, Lo encontré al director al lado de la ruta esperándonos, porque sabía, el padre de acá le había mandado un mensaje, no sé, un telegrama. ¿Un mensaje de texto? No. Bueno, en donde le decía que nosotros íbamos en tal día y él estaba esperando. El señor Margaló, que todavía vive y está en 25 de mayo todavía. Ah, mira. Y bueno, ahí llegamos asustados. Primero porque nosotros llegamos y pasábamos por el Torto, famoso Torto. Ese colectivo llegaba arriba la cabeza, iba para todas las piedras. Y cuando empezó a bajar al Torto, nosotros decíamos, éramos 3 riojanos que veníamos para acá. ¿Y a dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan? Encima un paisaje totalmente diferente, ¿no? Lógico, sí, todo. Pero hermoso. Hermoso. Sí. Sí. Bueno, cuando vamos saliendo allá al Torto para la escuela, se veía más luz, porque entraba, ya dejó de tapar el sol los árboles que pasaban. Ah. Entonces nos empezamos a asustar. Sí. Bueno, llegábamos a la escuela y ahí quedamos. Muchas anécdotas. Sí, muchas. Bueno, ese es para de llegada. ¿Y pero qué era, una escuelita rancho? Una escuelita de madera. De madera, sí. Cepos. Con los cepos abajo, con el piso de madera, todo, que nosotros no había portero, lógicamente, todos los viernes, como todas las escuelitas de la zona, teníamos que, junto con los alumnos, lavar toda la escuela, Sí, se tenía agua, ¿no es cierto? Pero se había. Bueno, y de ahí se te habrá quedado el espíritu luchador, ¿no es cierto? Porque era una lucha permanente, supongo, el día a día en una escuela. Sí, nosotros nos entregábamos por completo porque no había otra actividad. Es decir, que vivíamos en la escuela, estábamos toda la semana, los sábados si salíamos nos íbamos al pueblo, en fin. Pero constantemente allí con los chicos que pasaban, los papás que nos recibían, nos preguntaban cosas difíciles de entender, lógicamente, en aquel entonces, porque la mayoría de la gente hablaba o en portugués o en alemán. Entonces nosotros con nuestro riojano encima le complicaba más la vida, ¿no? Claro, y allí yo aprendí algunas palabras sueltas, sí, justamente tanto en alemán como en brasileño, para poder comunicarme con los chicos. Que era una forma de llegar. Había que hacer una mistura así o así, claro, para poder. Y si nosotros no le hablábamos así medio el idioma de ellos, no llegaba, claro, al chico. Es decir, que teníamos que buscar la manera de comunicar. ¿No? Y por ahí, medio contradiciendo algunas directivas de parte del Consejo General de Educación, supongo yo que habrá dicho en alguna época, hay que hablar en castellano, sí, sí. A los alumnos hay que hablarle en castellano, sí, yo tengo entendido que así era. Siempre se dice. Pero los maestros, en la práctica real, tenían que hacer esto porque no... De lo contrario, no llegaba al chico porque te tenían miedo. Otra política cultural y de frontera, ¿no? Claro, claro. No, hoy se ha revertido esto. Hoy se ha revertido, ¿no? Sí. Inclusive hay escuelas bilingües, hay claro. Está considerada esta situación, ¿no? Es que, porque antes se trataba de una imposición, si se quiere, el llegar castellano sí o sí, y no. No, porque la lengua es parte de la parte expresiva de la cultura de cada región, lugar, ¿no? Y después ahí ya te jubilaste en esa zona. Sí, me jubilé en la zona. Anduve dando vueltas por allí, por la cerca de San Javier, unos años, pero volví otra vez a la zona y después volví a la escuela donde había trabajado antes y me jubilé allí en la escuela 616 de 25 de mayo. Qué lindo recuerdo, me imagino. Le debo mi vida a toda esa gente. Voy siempre a dar una vueltita para que me vean. Uh-huh. Lo que les debo todavía algo. Qué lindo, porque yo digo, para hacer la analogía, si se quiere, con lo que es la realidad actual de la docencia, ¿no? Porque por ahí yo no lo viví, ¿no? Pero pienso que uno antes tenía un sentido mayor de pertenencia a las instituciones. Todavía hay directores, yo conozco directores que he tenido, directoras que se sienten parte de la escuela, que dedican más tiempo, más de su tiempo libre a la escuela que a su vida privada. Entonces, sí. Digo, por ahí me da la sensación, no sé si ustedes por ahí tienen esa apreciación, de sí. Que el docente, muchos docentes jóvenes especialmente, ven, está bien, la escuela es el lugar de trabajo, pero no hay ese cariño especial, ese sentido de pertenencia, ese amor a la profesión, que por ahí habría que ver la forma de ir recuperando, de justamente contando sus experiencias, ustedes que ya están, que vivieron eso, por ahí podemos despertar ese sentido de pertenencia a lo que es la educación, a la escuela en general, ¿no? Claro, era tanto el sentido ese de pertenencia que decir, que nosotros decíamos en mi escuela, como si fuera mía la escuela, ¿no? Uh-huh. Pero era común decir allá en la escuela de tal, uh-huh. Es decir, que la escuela era de Vitalino, la escuela era de Tello, la escuela uh-huh. era del director, y no es así, pero bueno, se decía en mi escuela, como mi los casa. Maestros de mi escuela, uh-huh. ¿no es cierto? Como si fuera mía. Bueno. Y ahí, te jubilaste como director. Sí, me jubilé como director. Y digo, uno piensa, te jubilás como director, un sueldo más o menos como para subsistir bien, pasarla bien, no te esperaba. Bueno, nos jubilamos, sí, y seguimos pasando penurias como hasta hoy. Tan así que yo siempre luché un poco así por los docentes, porque hasta me metí en el gremio de docentes, formaba parte de la comisión directiva, que estuve acá luchando. ¿De qué? Entonces. ¿De qué sindicato? De los docentes de UDPM. UDPM. Sí, estaba acá, bueno. Es decir, que los docentes de toda aquella zona de Santa Rita, Aurora, 25, me conocen porque siempre los andaba molestando por una cosa u otra. Y a ver, y ahora pregunto, ya que tocó el tema, Carmelo, el que quiera contestar, conteste. ¿Están enterados más o menos están siguiendo las noticias? ¿Cómo está la situación del sindicato UDPM actualmente? ¿Cómo ven la situación? del sindicato UDPM, del comportamiento del sindicato UDPM en este momento? Bueno, la verdad, no, nunca tuve mucha expectativa cuando comenzamos con esto, con respecto a los gremios ya instalados, formados y todo esto. ¿Por qué? Porque es propio de los activos, tienen una visión diferente. La situación política, inclusive, hace que esté, a lo mejor las actuaciones de los mismos grupos docentes sean totalmente, algunos antagónicos, inclusive totalmente diferentes. Obvio que tengo mi opinión formada sobre las actuaciones de cada uno, pero, y tal vez por eso, reitero, no tenía muchas expectativas. Creo que con el correr de los jueves, y a la medida que iba conversando con los colegas docentes, fuimos tomando conciencia que debíamos contar sí o sí con todos, los colegas docentes, obviamente los jubilados, como obligación. Uh-huh. Y los activos, porque somos un espejo donde tienen que mirarse para un futuro no muy lejano para muchos de ellos, algunos ya, inclusive. Así que lo más lógico era despertar a la sociedad, y esto es lo que hoy no terminé justamente de decirlo, que no solamente queríamos llamar la atención a las autoridades, sino a la propia sociedad, a toda la sociedad, por esa discriminación, por ese abandono, por esa forma que nos mandaron, pero lejos del accionar actual. Fíjate vos que todo lo que hace al consumismo, dieron cuenta que después de todo, ya en nuestro país, hay una masa muy interesante de clase pasiva, o sea, de la tercera edad, sí. ¿Qué consume esto? ¿Consume aquello? ¿Qué viaja? ¿Qué aquí para allá? Entonces, pero ¿cómo hacemos? Choca ese supuesto consumismo cuando no se obtienen los elementos, digamos, los beneficios que deben darse primero para que podamos hacer lugar. Está muy lindo ir al catamarán, pero supuestamente a través de... Pero, ¿te parece que tenemos ganas, algunos que somos conscientes que estamos en esto y tenemos necesidades absolutamente insatisfechas, como cualquier ser humano? Nos gustaría ir, por ejemplo, ahí a Mar del Plata o ir al catamarán nomás de paseo. No, hay otras prioridades para muchos. Para otros no, seguramente que están muy bien posicionados económicamente, supieron guardar o tienen ahorros o tienen familiares que de alguna forma lo solventa, digamos, no, para esas cosas. A ver, no estoy terminando de entender. ¿Hay una el IPS le da viaje en el catamarán? No, tengo entendido que sí. Yo no leo mucho, pero sé que se organizan viajes a Mar del Plata, a distintos lugares del país. Cosa que está bien. Yo no estoy de ninguna manera en desacuerdo. Pero yo, que lo hagan también en el catamarán o en lo que sea. Pero estamos de acuerdo en que debería priorizarse otras cosas. Claro. Debería priorizarse principalmente la salud. Ernesto, ¿sabes por qué? Porque 1000 viajes en un catamarán o en Mar del Plata, donde sea, no valen la vida de este señor que está acá. Así es, Julio. Es esto lo que priorizo. La vida del ser humano es valiosa. Uno, no de 10, de 100. Y esto es lo que apunta justamente. Por eso reclamo. Estamos en la hora del 14 bis y escuchamos un poquito de música en la mañana del sábado. Que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye como un salto en la contienda, al morirse aquella tarde queda una mancha de sangre y un pampapeno en la hacienda. Chamamecito para animar la fiesta acá, ¿eh? Estamos conversando con los muchachos, entonces los jubilados docentes de la provincia de Misiones, contando anécdotas, contando situaciones, analogías con el pasado, ¿no es cierto? Antes, justamente fuera del micrófono, estábamos hablando que antes había una necesidad de incorporar al sistema educativo personas sin título específico, si se quiere, o con la habilitación del egresado de la secundaria para poder enseñar en la primaria, lo que se llamaba maestro Flor de Ceibo. El egresado de una escuela normal podía tranquilamente dar clases en la escuela, porque uno, que había una escasez de maestros en la Argentina toda, ¿no? Principalmente en lugares como acá Misiones, que antes era territorio nacional inclusive, como era 4 días para llegar de Posadas a Oberá. Una locura. Entonces no era todo el mundo que quería. Y otra cosita, y por eso yo estoy acá, porque justamente en ese entonces se necesitaba docentes, maestros en Misiones. Uh-huh. Entonces yo me puse en contacto con la supervisión de escuela y seccional. Sí, con la sección. Entonces me mandaron hasta los pasajes para que yo viniera de allá. Y claro, era eso justamente. Te trataban con guantes de seda, te tenían acá. Un maestro viene a Misiones, era todo un acontecimiento, me imagino. Y con título. Sí, y con título. Para menos eso decía. Y decía las analogías, ¿no es cierto? Porque aparentemente esa necesidad de cubrir los cargos con gente sin título ya está paulatinamente desapareciendo. En el área, por ejemplo, del maestro de grado, ya es inconcebible considerar que una persona sin título esté frente a los alumnos. Una persona sin título de maestro de grado no puede estar ocupando ese rol, porque hay muchos maestros sin trabajo, hay muchos institutos de formación docente. En mi caso, por ejemplo, yo soy profesor de educación física, también es una aberración del sistema permitir que un trabajador sin título de profesor de educación física esté dando clases de educación física. Por eso es que se están destapando muchas ollas en el Consejo. Estos últimos 10 años, más o menos, si se quiere, se ha convertido el Consejo en una bolsa de trabajo del partido gobernante, en el que han metido gente por la ventana que no correspondía que estén frente a los alumnos o no correspondía que estén ocupando cargos. Y bueno, así están las cosas. La plata no alcanza para pagarnos a todos, no alcanza para dar a los jubilados lo que le corresponde, alcanza así para acomodar los hijos de... los parientes de, los amigos de. Entonces, es una de las cosas que venimos denunciando desde Compromiso con las Bases y desde el Frente Gremial desde hace mucho tiempo, y nos ha llevado a entablar esta lucha de los últimos años, ¿no? Buenísimo que alguien tome la posta para señalar esas cosas. Y te cuento como una anécdota, inclusive, que creo que en los años 90 yo arranqué con este amor por el micrófono a través de una emisora, haciendo un programa de radio en Oberá. Ah, mira. Allá por los 90. Ajá. Y en ese año, por ahí cerca era, ya no recuerdo si fueron esos años, pero fueron de los primeros programas. Me cuenta de una situación de un colegio secundario de una zona cercana allí, que tenían un profesor de inglés, un chico que se había recibido en ese colegio el año anterior. Bueno, yo le justamente saqué a colación el caso de los maestros Flor del Ceibo como algo más para acercar y agradecer a aquellos maestros que hicieron patria, muchos gendarmes. Gendarmes que conversaban conmigo y me decían, por ejemplo, que en la Quiaca o en el sur patagónico, donde sea, estaban generalmente juntos maestros y gendarmes. El maestro salía a patrullar con los gendarmes y los gendarmes le ayudaban a dar clase a los maestros. Había una conjunción muy interesante, muy importante en eso. Y de ahí Flor de Ceibo surgieron casi en forma natural, porque el producto de la necesidad también. Pero este caso, como te digo, era totalmente diferente. Inclusive pregunté, ¿pero por qué un chico? No había otra. No había nadie profesor de inglés. Se buscó, se pidió, no hay. Bueno, pero acá se está estafando a los alumnos, a los padres, es decir, a toda una red, y también se le está estafando a la educación, a la provincia en general, porque está ejerciendo un lugar, está ocupando un lugar que no puede ni debe ocupar. Es una estafa. Bien, una estafa, díganlo de cualquier forma, que es una estafa. Obvio, la directora fue con un dos o tres maestros a hacer su descargo y me dieron con un caño. Yo le pedí la grabación al director de la radio en ese entonces, lo volví a contestar y lo dije, fijé la posición clarito, que si no tienen profesor, que esa hora no se ocupe. Y si se va a ocupar, que se ocupe de otra forma, que tenga utilidad real, verdadera, para la educación, para los jóvenes que van a educarse, para los padres y sobre todo para lo que hace a la educación. Mucha gente entonces vieron que a los dos años se dieron cuenta muchos de qué estaba hablando. Creo que hasta diría fui profético, porque lo que vino después te superó. De eso, digamos, eso era apenas lo que digo hoy, una anécdota. Si hay algo que a mí me produce dolor, tristeza, ya no es rabia ni rencor, porque son sentimientos denigrantes y que no son positivos. Lo que me causa angustia, una profunda tristeza, es que se utiliza la educación hoy como algo que siempre supimos que existía, pero en otras áreas. O sea, por ejemplo, sí, los acomodos políticos y acomodar al pariente. No, la educación era imposible. Acomodamos un portero, ¿te acordás? Que nos gustaba, porque un hombre trabajador, una mujer trabajadora. Eso era el acomodo. Pero teníamos que pasar una serie de cosas. Pero, aparte, es un régimen diferente el del portero. Sí. El portero no depende de su. No hay un instituto de formación de portero. No, nada que ver. Está en el estatuto del docente. Claro. Pero nada que ver. Depende exclusivamente de la voluntad política de un decreto al gobernador. Exacto. Que sea designado un portero. Pero hay algo más. Yo recuerdo el caso de los, como de todos los cursos de perfeccionamiento que se hacían, ¿ustedes se acuerdan de eso? El puntaje que teníamos, un curso que te podía durar todo el año, llegaba a 25 centavos, a 25 céntimos, digo, el puntaje que podía hacer. Bueno, yo no tenía tiempo mucho, y tampoco trataba de en todo lo posible, de estar al día, de estudiar, de prepararme. Pero el puntaje tenía que ver con hacer carrera. Hoy ni siquiera eso parece que hay validez. Se inventan a lo mejor los cursos, se hacen de forma tal de que tal hay un desplazamiento de acá para allá, hay un juego de intereses, hay una discriminación, hay una falta total de respeto a valores que debieran ser inalterables, que no es porque hablamos nosotros, la manga de viejos dirán, que añoran. Una época que ya pasó, ustedes ya fueron. No fuimos nada. No. Ni como personas, ni lo que defendemos, y por eso es que hago el llamamiento a la sociedad, no solamente a las autoridades. No estamos exigiendo que nos paguen solamente lo que nos deben. Y aunque vayamos cayendo, esas banderas de lucha esperamos que se mantengan, porque le estamos haciéndole un llamado a la sociedad que despierten. ¿A dónde vamos? A mí me repugna, y esto me recuerda a las películas estas clásicas norteamericanas. El capo mafia, el capo norteamericana que se hacía millonario, bueno, ahora son los narcotraficantes, millonarios, y ponían distintas escuelas, parques, todo, hasta llevaban el nombre de ellos. Se suponía que eran, ¿cómo se dice? Benefactores de la sociedad. Exacto, benefactores de la sociedad. Bueno, acá con los casinos inclusive sucede algo parecido. Hay casinos por cada cuadra. Le pagan muy bien a la gente para que no trabaje, para que esto, todo esto, y después le chupan todo el dinero en los casinos. El cajero no va al casino. Claro, ¿no? Del cajero, de un cajero pasa a otro cajero simplemente. Denigrante. No es eso lo que pensaron nuestros prohombres que verdaderamente formaron este país. Qué interesante, qué interesante. Nos manda un mensaje de texto Betina Páez, un abrazo para Betina, le mando, que nos está escuchando como todos los sábados. Dice, un abrazo militante a los compañeros jubilados docentes. Fuerza, algunos docentes activos estamos en la misma vereda, el reclamo que por derecho nos corresponde, Betina. Entonces, un abrazo Betina, gracias por tu mensaje. Gracias. Muchachos, el tiempo es tirano en la radio, se terminó el tiempo. Muy agradecido por habernos visitado en la FM Estilo, y esperamos que esta visita se repita, esperamos que avancemos con la lucha, esperemos que se destapen los oídos de nuestro gobernador, nuestro gobierno, nuestros dirigentes, ¿por qué no también de los pseudo-sindicalistas que están al frente de los sindicatos, que abran los ojos a esta realidad que están viviendo los jubilados y que nos toca a los activos en algún momento? Así que estuvieron con nosotros Alberto Holz, Vitalino Hurtado y Carmelo Tello, jubilado docente de la provincia de Misiones. Esto fue La Hora del 14 Bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo.